Hola, muy buenas noches, bienvenidos al podcast de Los Eternos Rivales. Hoy es día martes 11 de marzo del 2014 y estamos en una nueva edición de nuestro programa que espero sea del agrado de todos ustedes. Y como siempre, de costumbre, mi compañero Ángel Gómez. Ángel, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Iván. Saludos a ti, saludos a la audiencia y vamos a entrar de lleno con los resultados, si te parece, porque tenemos dos interesantes equipos que analizar para hoy. Es correcto, es correcto. Entonces vamos a entrar entonces de una vez de lleno en materia para hablar de los resultados de el día jueves 6 de marzo, Adelante. donde hubo varios torneos importantes, ¿no?, que comentar. Vamos a empezar hablando de la primera división argentina. En la fecha número 6 hubo tres compromisos donde el equipo del Quilmes derrotó 2 por 0 al Arsenal de Sarandí. San Lorenzo 2-1 a Rosario Central y Tigre y River Plate pactaron a 0 en el equipo Monumental de Victoria. Eso por ese lado. Después tenemos que en la Liga Postobón Colombiana, en la fecha número 8, tuvimos un solo partido que fue el de Deportes Tolima 0, Independiente de Santa Fe 0 goles. Por ese lado. Sí, eso sería todo lo que sucedió en ese día. Te cedo la palabra para el viernes 7 de marzo. El viernes se jugó, arranca tu ahí porque está Postobón ahí de primer lugar. Comenzamos con Postobón. Ciertamente hubo un solo partido que fue el de Boyacá Chicó, perdiendo 2-1 en casa contra el Atlético Nacional. Hubo un solo partido de la fecha número 9 del torneo Clausura aquí en Venezuela, con resultado deportivo en Anzoátegui 1 y Aracuyano 0. Yaracuyano, que es uno de los equipos que cambió su director técnico a raíz de todos los problemas que hubo y los jugadores que se negaron a jugar alegando motivos de seguridad, etcétera, etcétera. Uno de los equipos que despidió pues el director técnico fue Yaracuyano y bueno, y aquí estrena director técnico con una derrota. En la Liga 1 de Francia, Marsella 0, Nice 1. Ok, entonces nos vamos para el día sábado 8 de marzo, donde tuvimos los siguientes resultados. Comenzamos con la primera división argentina. Hubo cuatro partidos. Aquí tenemos que Lanús derrotó al Argentino Junior 2-0. Colón de Santa Fe y Gimnasia de La Plata empataron a 0 goles. Estudiantes de La Plata, Atlético Rafaela empataron a 0 goles. Y Vélez Sarsfield dio cuenta del Belgrano de Córdoba por 3-1. Después pasamos a la primera división española, donde también tuvimos cuatro partidos. Comenzaremos hablando de la zancadilla que le propinó el Valladolid al Barcelona de 1-0. Next. Me lo imaginé, pero Tomás, tenemos que analizar ese partido. Sí. Después tenemos el Real Betis, derrotó al Getafe 2-0. Celta de Vigo perdió con Atlético de Madrid 2-0, un partido donde Atlético tuvo un muy buen performance y bueno, se puso, todavía está en la pelea a muy poca distancia de Real Madrid. Y por último, el Granada derrotó al Villarreal 2-0. Yo voy a dejar el análisis este para cuando terminemos, vamos a terminar la semana de resultados y hablamos de lo que pasó en la tabla de posiciones y en el partido de este Valladolid, si te parece, lo hablamos al final. Perfecto, me parece muy bien. Ok, entonces seguimos con la Premier Chile de Inglaterra, donde hubo cinco partidos. El Manchester United, partner, por fin parece, bueno, le ganó un partido, 3-0 al West Bromwich. El Cardiff City le ganó al Fulham 3-1. Southampton al Crystal Palace 1-0. Norwich City y Stoke City empataron a 1. Y el Chelsea goleó al Tottenham Hotspur por 4-0. Que ese es el duelo de, ¿cómo se llama? El duelo de Londres. Ese es un clásico de rivalidad nacional, de rivalidad regional, perdón. Exactamente. El derbi de Londres. Esa es la palabra, el derbi de Londres. Sí, bueno, pero salieron con la cara hinchada los del Así Tottenham. como está el derbi de Manchester, el Manchester City contra el Manchester United, y está Ajá. el derbi de Liverpool, que es Liverpool contra Everton, pues aquí Chelsea se llevó los puntos contra el Tottenham Hotspur. Sí, la hincharon la cara con 4 goles. Muy bien. Seguimos entonces con la Serie A de Italia, con 3 partidos, donde el Udinese derrota a un alicaído Milan, 1-0. Después el Catania y el Cagliari empatan a 1. Y eso sería lo que sucedió en la Serie A italiana. Yo sé por qué yo he oído más partidos, no son 2 nada más de ese día. Ok, la FA Cup, un partido donde el Arsenal dio cuenta del Everton, 4-1 en el Emirates Stadium. Aquí El no hay mucho. Arsenal, que era el favorito después de la primera vuelta con respecto a la liga, pero que se está cayendo. Entonces, bueno, le queda la posibilidad del FA Cup, porque lo que es la liga, como te digo, es muy difícil, y ya hoy quedó eliminado en Champions. Exactamente. Bueno, pasamos entonces a la primera división, el torneo clausura venezolano, la fecha número 9. Hubo nada más 2 partidos, donde el Zamora derrotó 3-0 al Deportivo Táchira. Bueno, un golpe duro para el Deportivo. Sí. Sí, y Aragua y Deportivo La Guaira empataron a 0 goles en el Estadio Olímpico Hermanos Hersi Páez. Bundesliga, tuvimos bastante actividad, hasta 7 partidos, con los siguientes resultados. Borussia Mönchengladbach fue derrotado por el Augsburg, en lo que se me antoja que es una sorpresa, porque el Borussia está más o menos mejor, pues, mucho mejor posicionado que el Augsburg, y bueno, creo que es un duro golpe, sobre todo porque es en casa. Después tenemos que el Hamburgo y el Eintracht de Frankfurt empataron goles. Hannover 96 y Bayer Leverkusen empataron a 1. Schalke 04 por fin mete unos cuantos golcitos y derrota al TSG Hoffenheim. Stuttgart y el TS Eintracht empataron a 2 goles. Por su lado, el poderoso Bayern Múnich sigue demostrando que es el mejor equipo de Alemania al hincharle la cara al VfL Wolfsburg 6-1. Después tenemos que el Werder Bremen, para finalizar, derrotó 2-0 al Nürnberg. Me permito corregirte en algo. El Augsburg está ahorita por encima del Borussia en la tabla. De hecho, está en puesto de europeo, que ha sido una sorpresa realmente. Pero bien sorpresa, porque el Borussia, oye, un equipo que está mucho mejor posicionado, o sea, inclusive Bueno, estuvo en el tercer lugar. sí, pero actualmente, si tú ves la tabla de posiciones, entonces es un equipo al que hay que tenerle cuidado de aquí en adelante, pues, porque se ve que tiene lo suyo. Adelante. Sí, señor. Liga, primero, Liga de Francia, Liga Profesional Francesa, hasta 6 partidos. Paris Saint-Germain, demostrando que es el duro de la liga, 3-0 al Bastia. El Mónaco derrotó al Sochaux 2-1. El Vianton-Noguelard al Guingamp 1-0. Nantes y Ajaccio emparejaron a 2 goles. Toulouse 3, Stade de Reims 2. Y por último, el Valenciennes 2 y el Stade Rennais 1, en lo que fue la liga francesa. Después pasamos a la Eredivisie de Holanda, con 5 partidos, donde el Alkmaar goleó al Heracles Almelo 4-0. El Roda derrotó 3-1 al NEC Nijmegen. Igual hizo el Ervin sobre el PSV Zwolle, 3-0. El Vitesse Arnhem 2-1 sobre el NAC Breda. Y por último, el PSV Eindhoven derrotó 1-0 al Utrecht. Tendríamos que revisar el día domingo, 9 de marzo, donde en Argentina hubo 4 partidos. Godoy Cruz de Mendoza y San Lorenzo empatan a 1. El Olimpo de Bahía Blanca le gana 1-0 a Newell's. River Plate gana 1-0 a Arsenal de Sarandí. Y Boca ganó como visitante al Racing 1-2. En la BBVA, Español 3, Elche 1, Almería 1, Sevilla 3, Real Madrid 3, Levante 0 y Valencia 1, Atlético de Bilbao 1. ¿Algún comentario sobre el partido del Madrid? Bueno, no, mira, un partido bien, bien interesante. Bueno, también quería, bueno, que lo analizáramos después cuando hagamos el análisis del partido del Barça para hacer un solo análisis Ahí seguimos. completo. Bien, bien, bien. Seguimos. En Serie A, Juventus 1, Fiorentina 0, lo que era prácticamente el partido de la jornada. Bologna y Sassuolo empatan a 0, el Chievo le gana 2-1 al Genoa, Inter de Milán 1, Torino 0, Lazio 0, Atalanta 1, Parma 2, Verona 0, Sampdoria 4, Livorno 2 y por último Napoli 1, AS Roma 0. En este partido. Tremendo, tremendo partido ese de Napoli-Roma. Que Sí. por cierto, hay una pérdida muy, muy importante para el equipo. Ahí iba yo, ahí se Ah, lesionó ok. el talentoso mediocampista de la Roma, Kevin Strootman, que también es, por cierto, o era titular en la selección holandesa. Entonces, va a tener que ser operado y se pierde el mundial, lamentablemente, porque era uno de las figuras de la nueva camada, pues, que iba a presentar la naranja en Brasil. Sí, de hecho, Van Gaal tenía mucha, mucha esperanza en este jugador para hacer un tridente ahí en medio campo. Lástima que bueno, sucedió esta eventualidad. Sí. En FA Cup hubo tres partidos, Sheffield, estoy hablando de los cuartos de final, Sheffield United 2, Charlton Athletic 0, Hull City 3, Sunderland 0 y Manchester City pierde 1-2 con el Wigan Athletic. Esto sí es verdad que fue una campanada, un equipo de segunda división como el Wigan, eliminando en el Etihad al Manchester City, que era el favorito pues para llevarse la FA Cup. Imagínate tú. Primera división de Venezuela, el cierre entonces de la jornada número 9 del clausura. El Vigía 2, Petare 0, Tucanes 1, Llanero 0, Carabobo 0, Trujillanos 1, Zulia 4, Estudiantes 3, Atlético Venezuela 1, Deportivo Lara 3 y en el partido de la jornada, en el Olímpico, Caracas Fútbol Club 0, Mineros 0. Ah, un partido, es un partido interesante, sobre todo porque son los equipos más importantes de de acá de Venezuela, ¿no? Donde siempre se generan muchas expectativas en estos duelos. Correcto, pero bueno, no se hicieron nada al final. Sí. En Bundesliga, Freiburg 0, Borussia Dortmund 1, Mainz 1, Hertha Berlín 1. En Francia, Lille 2, Montpellier 0, Lorient 1, Saint-Étienne 0 y Bordeaux 1, Lyon 2. En Holanda, Waalwijk y Den Haag empatan a 1, Groningen 0, Feyenoord 2, Go Ahead Eagles 1, Twente 0. Y Ajax y Cambuur empatan a 1. Entonces pasaremos a hablar sobre del lunes 10, o sea, el día de ayer, donde tuvimos en la primera división argentina dos partidos, donde All Boys derrotó 2-1 al Quilmes y por su parte Rosario Central empató con Tigre 1-0. Después hubo partido en la primera división española, dos encuentros, donde el Málaga derrota a los Osasuna 2-0 y a su vez Rayo Vallecano a la Real Sociedad 3-2. Okay, también tuvimos actividad en la Liga Postobón en la fecha número 10, un solo partido donde el Fortaleza y el Deportivo Cali no se hicieron absolutamente y pactaron a 0-0. Eso sería por ahí lo que hubo el día de lunes, o sea, el día de ayer. Y hoy hubo octavo de final de Champions League. En un partido que por momentos estuvo bastante emocionante, pero que rápidamente se encarriló a favor del local, Atlético Madrid elimina 4-1 en el Vicente Calderón. Se puso en ventaja rápidamente al minuto 2 el Atlético con gol del lagarto Diego Costa, pero digo que se puso emocionante porque el Milan empató mediante cabezazo de Kaká. Diego Costa los tres, empata Kaká en el 27, pero luego vino el rosario de goles del Atlético de Madrid. Arda Turán empata con un disparo que fue desviado por un defensa en el minuto 40 y luego vinieron en el segundo tiempo los goles de Raúl García y nuevamente de Diego. Diego Costa. Oye, este Diego Costa se ha elegido como una gran figura, ¿no? De este Sí, equipo pero Atlético de Madrid. fíjate que esas cosas que pasan, que yo lo comenté también con el caso de Neymar, ¿no? Que una cosa es jugar en tu equipo y otra es jugar con tu selección. Neymar es una estrella cuando juega con la Canariña, el otro día metió un triplete, con el Barcelona no da pie con bola. Con Diego Costa está ocurriendo lo contrario. El otro día, ¿te acuerdas que en la semana pasada fue su debut con la selección española, enfrentando a Italia y realmente, literalmente no vio balón? La selección juega de una manera, el Atlético de Madrid juega de otra y entonces, bueno, Obviamente le falta Sí. rodaje y le falta más partidos para poderse, pero yo Claro, pienso que juega más cómodo, pues. va a estar uno ahí para la titularidad, va a estar ahí con Negredo, con Álvaro Negredo, que son los que tienen la ventaja para ser el 9 de la selección. En el otro partido, Bayern de Múnich 1, Arsenal 1, esta eliminatoria estaba prácticamente decidida por anticipado. El Bayern realmente jugó a media máquina y con un gol de Schweinsteiger empató después el polaco Podolski, Ah, Lucas el Podolski. polaco nacionalizado alemán, que por cierto jugó en el Bayern de Múnich al comienzo de su carrera. Un gol bastante polémico, por cierto, porque si tú ves la repetición, antes de él rematar a portería, se lleva por delante a Philipp Lahm y lo empuja así clarito, pues al borde del área. Entonces han debido pitar falta ofensiva y no fue así. Falta ofensiva, oh, De manera, el exactamente. Arsenal queda eliminado como se estaba previendo. En Copa Libertadores, en el grupo 1, se va a jugar más tarde. De Strongest, en el estadio Hernando Siles, va a recibir a Vélez Sarsfield. Actualmente se están jugando dos partidos en el grupo 5. Defensor de Sporting 1, Cruzeiro 0, Cruzeiro cero. en el minuto 65. Y más tarde se va a jugar, perdón, se está jugando ese partido. Y más tarde, Real Garcilaso, en el grupo 5, va a recibir la Universidad de Chile. En el grupo 6, Atlético Nacional, en el Atanasio Girardot, va a recibir a Nacional. En el grupo 7, Emelec va a recibir a León. En el grupo 8, Deportivo Anzoátegui va a recibir en el General José Antonio Anzoátegui al Santos. Partido difícil, por cierto, este. Partido muy difícil. Postobón, hay unos Postón. partidos anunciados ahí. Sí, par de partidos donde, ah, bueno, sí, están anunciados, no se han jugado. Ambos a las 8:30 de la noche, Atlético Junior, perdón, contra Millonarios, y Deportivo Pasto enfrentará al Boyacá Chico, que está jugando muy bien, por cierto. Yo quería repasar un poquito las tablas de posiciones que tenemos algunas semanas que no las tocamos. Por ejemplo, en Argentina, lo que llaman allá el final, que viene siendo el clausura, pues. Colón de Santa Fe tiene 14 puntos, seguido de Vélez Sarsfield y San Lorenzo, que tienen 13, y Estudiantes de La Plata tiene 12. Los últimos lugares los están ocupando Arsenal de Sarandí, Quilmes y un histórico que es el Racing Club, que está apenas con 4 puntos. En la primera división de Venezuela, el Zamora, en lo que es el clausura, ocupa el primer lugar con 22 puntos, seguido del Caracas Fútbol Club con 18 puntos, pero un partido menos. Tucanes, que ha sido la revelación, también 18 puntos en 9 partidos. Y Deportivo Lara, Trujillanos y Mineros están empatados con 17. Por la cola están el Vigía, Llaneros y Estudiantes de Mérida. En España, después de los resultados que vamos a comentar dentro de un rato, Real Madrid tiene 67 puntos en el primer lugar, Atlético Madrid tiene 64, Barcelona 63, Atlético y luego 51. Por la cola van Almería, Rayo Vallecano y Real Betis, que está prácticamente ya en segunda división. Y también el Valladolid, lo que pasa es que Valladolid está ahí está en la puertica, pues. Porque si te pones a ver, están empatados en puntos. Así es. En Italia, esto ya es cuestión de tiempo. La Juve tiene 72 puntos, el AS Roma tiene 58, Napoli 55, Fiorentina, Inter de Milán y Parma siguen, pero a 10 puntos, la Fiore a 10 puntos del tercero. Y por la cola, Livorno, Catania y Sassuolo, que pareciera que son los candidatos a descender. En Bundesliga, también es cuestión de tiempo. El Bayern le saca nada más que 20 puntos al Borussia Dortmund, 68 contra 48. Bayer Leverkusen tiene 44, Schalke 04, 44, Wolfsburg 39, el Augsburg, que te lo estaba comentando ahorita, 38. Y por la cola, el Hamburgo, que es un histórico del fútbol alemán, está amenazado de descenso. El Freiburg también está ahí. Y el Eintracht Braunschweig cierra la tabla con 17 puntos. Si Hamburgo baja, pues entonces Tomás Rincón probablemente sea se ha negociado otro equipo, porque la verdad es que sería una lástima que estuviera jugando en segunda división. En la Liga 1 de Francia, tenemos que el Paris Saint-Germain también está navegando pues con viento a favor, 67 puntos, el AS Mónaco tiene 59, el Lille tiene 52 y Saint-Étienne 48. Y por la cola, Valencian, Sochaux y el Ajaccio está prácticamente descendido, el equipo de nuestro compatriota Grendy Peroso. Voy a aprovechar para, mientras tú buscas, voy a aprovechar para dar las posiciones del fútbol colombiano, de la Liga Postobón. Adelante. Tenemos el equipo Atlético Nacional, en estos momentos dominando la tabla con 24 puntos, seguido por el Once Caldas, que está teniendo una tremenda temporada y está buscando, obviamente, darle casa al Atlético. Le sigue Independiente de Santa Fe. La Equidad, pues, haciendo también un buen papel, un equipo que es bastante, bastante modesto, está en el cuarto puesto con 17, a 2 puntos del Once Caldas, lo que quiere decir que ha sido también una revelación este equipo de la Equidad. Después tenemos Atlético Junior, Millonarios, peligrosamente ha descendido al sexto puesto, Boyacá Chicó, séptimo lugar, Itaquí, Envigado, Patriotas FC, Atlético Huila, todos en este orden ya descendente, Deportivo Pasto, Universidad Autónoma, Deportes Tolima, Independiente de Medellín, Fortaleza, Deportivo Cali y por último Alianza Petrolera con unos modestos 5 punticos. Eso sería la tabla de posiciones de la Liga Colombiana Postobón. Bueno, yo cierro mi tabla de posiciones con Holanda, con el Ajax en el primer lugar con 58 puntos. El Vitesse se coloca segundo con 52, seguido del Twente con 49, el Feyenoord tiene 48. Por la cola están el Waalwijk, el Roda y el Nijmegen, con este último con 25 puntos. ¿Quieres comentar tú primero o comienzo yo con mi comentario? La Liga BBVA. Bueno, mira, sí, voy a comenzar hablando del equipo de Real Madrid, donde obviamente derrotó 3-0 al Levante, aprovechando el traspié del Barcelona. Y obviamente, la victoria del Atlético de Madrid pues lo mantiene cerca de la primera posición. Pero bueno, fue un partido interesante donde hubo un dominio bastante intenso por parte del Real Madrid. Tiempo de posesión, fíjate que estuvo 72% contra 29%. Hubo pues mucho, mucho dominio de balón, mucho, mucho toque. Y bueno, los goles fueron convertidos por Cristiano Ronaldo en el minuto 11, después Marcelo en el 49 y por último, bueno, yo no conocía, Nico Carabelas. Pero esto debe ser como un autogol, me imagino yo, en contra, en el minuto 81. En contra. Bueno, nada, mira, fue un partido bastante, bastante abierto. Madrid, pues, como te digo, dominó todo el tiempo en la cancha, en el Santiago Bernabéu. De verdad que no hay mucho que decir. Creo que se aprovecharon las oportunidades. Creo que, a pesar de que no es un resultado definitivo y que cantemos victoria, pues creo que estamos en una posición bastante tranquila, tomando en cuenta de que se va a jugar también, se va a jugar Champions y bueno, se va con cabeza fría, pues, dejando la liga por los momentos dominada. ¿Okay? Entonces, bueno. Bueno, Y bueno, pues. yo voy a ser un poquito más radical que tú. Yo pienso de que después de este fin de semana el Real Madrid es favorito casi unánime para ganar la liga. ¿Por qué lo digo? Bueno. ¿Por qué lo digo? Hasta el fin de semana pasado era una pelea bastante, bastante pareja. En un momento, si tú lo recuerdas, estuvimos hasta los tres equipos empatados en el primer lugar. Y la semana pasada, pues estábamos apenas un punto y otro equipo a 3 puntos, ¿no? Pero realmente, después de lo que pasó este fin de semana, que ya yo voy a pasar a hablar de ese partido, ¿qué pasa? El Barcelona ya no depende de sí mismo, porque si el Barcelona ganaba, el Barcelona tiene que visitar el Bernabéu dentro de unos 15 días. Si el Barça ganaba en el Bernabéu, se ponía en el primer lugar y dependía de sí mismo. Ya no es así, porque ya al ser la diferencia de 4, aunque ganemos el Bernabéu, todavía quedamos a 1. Entonces, claro, sería un golpe de timón poder ganar el Bernabéu y esperar algún tropiezo en Madrid. El asunto es que, como se está viendo, cuando vemos no la fotografía, sino vemos cómo ha sido la progresión de las últimas semanas, el Madrid está realmente muy fuerte, está contando sus partidos por victoria, y el Barça está una de cal y otra de arena. Y entonces, sobre todo los partidos de visitantes, como fue en este fin de semana, está dando realmente, no da pie con bola y es una cosa lamentable. Entonces, bueno, lo primero había sido la derrota contra el Valencia, después vino el partido contra la Real Sociedad, donde ya se dieron algunos avisos de que realmente la cosa no venía bien, no había buena comunicación entre las líneas, la defensa estaba muy lenta, Messi y Neymar no se entendían, etcétera. Entonces vino el último partido que ganamos, pero bueno, volvemos otra vez a visitar, en este caso al Valladolid, un equipo que, como tú lo comentamos, como tú lo comentaste, está entre los últimos de la tabla y simplemente se limitaron, el planteamiento de ellos fue claro, pues se pusieron el autobús delante de la portería y aprovecharon uno que otro chance que tuvieron, y en uno de esos, aprovechando una de las fallas en nuestra defensa, pues entonces metieron el único gol y ahí sí es verdad que se acabó el partido, porque por más que tuvimos el balón y el balón, pues no hubo buena coordinación, no hubo buena actuación de la media, Iniesta, por un lamentable episodio pues familiar, tuvo que ausentarse y lo echamos de menos realmente. Al no estar Iniesta en cancha, no estar Xavi en buena forma, y entre Messi y Neymar que no se están terminando de entender, pues entonces bueno, por ahí se fue el partido. Neymar se perdió un gol que estaba prácticamente hecho, él estaba mano a mano con el arquero y lo más difícil que era botarla, era mucho más difícil que meterla, pues la botó. Aparte de eso, faltó una gran cantidad de, como digo yo, de realmente de testosterona. Pues los equipos del Barça se caracterizan porque cuando pierden el balón inmediatamente luchan y van y lo recuperan. Y si tú ves la repetición del partido, bueno, incontable el número de veces donde tanto Messi como Xavi como Neymar pierden el balón y entonces se quedan como parados y no lo van a buscar. Entonces, ahí hay algo más, ahí hay algo que yo no sé si es un tema de que no están comunicándose con el director técnico. No sé si es que el vestuario está pasando por horas bajas, yo no sé realmente lo que está pasando. A lo mejor puede ser también algo de que la ausencia de Puyol del campo, que era el hombre que de alguna manera como capitán, pues ponía a la gente en su sitio y si tenía que pegarle cuatro gritos se lo pegaba y Puyol estaba Claro. ausente. Yo no sé si eso de alguna manera, como de paso anunció su retiro al terminar esta temporada, yo no sé si eso ha de alguna manera psicológicamente afectado al equipo, más toda Perdón, yo te lo comenté, Ángel, que esa situación psicológicamente afecta. Afecta y yo creo que el Barça tiene que plantearse. Pues mira, buscar una persona pronto y comenzar a probar esquemas de juego, comenzar a moverse aparte de todo lo que ha pasado esta temporada, todo lo que ha pasado en el entorno, que por más que el Tata ha dicho de que ha tratado de que todo lo que está pasando con la directiva y todo eso no afecte al equipo, yo creo que lo está afectando. Todo el tema de la contratación de Neymar y los dimes y diretes y las cifras que van y las cifras que vienen y las demandas y la renuncia de Rosell, etcétera, etcétera. Yo pienso que todo eso al final está de alguna manera afectando porque realmente peor que como yo pensé que no se podía jugar peor que como se había jugado contra la Real Sociedad y esta vez jugaron peor. O sea, contra el Valladolid fue algo realmente lamentable. Entonces, estamos en una situación donde no dependemos de nosotros, donde con todo y que salgamos victoriosos en el Bernabéu, quedamos a un punto, por lo tanto, no dependemos de nosotros. Por eso que yo digo de que este fin de semana el Madrid parte de aquí en adelante como favorito número uno. Para ganar la liga, con todo y que está ahí el Atlético de Madrid. Nosotros tenemos en la última fecha, recibimos al Atlético de Madrid, Y en ese partido obviamente se van a definir muchas cosas, pero yo pienso de que la liga en este momento es para si el Madrid la pierde, es por su culpa, no es por Claro. ninguna otra cosa. Sí, no, y está, o sea, se están haciendo las cosas bien. Y aparte de eso, bueno, ese dado que tiene el Barcelona, aunado a que el Atlético está jugando un muy buen fútbol, pues bueno, hace que las cosas se le pongan un poquito más complicadas al Barça, ¿no? Sí. Y también comentaba lo de la Champions, porque obviamente no es lo mismo encarar una Champions con una liga, digamos, no ganada, pero en una posición privilegiada, que estar en una Champions, oye, de pronto en tercer lugar, ¿me entiendes? Eso también psicológicamente afecta un poco el rendimiento de los jugadores. Sí, pero por el otro lado pudiera beneficiarte en Champions. ¿De qué estoy hablando? De que, por ejemplo, mañana se va a recibir al Manchester City. Si mañana en ese partido vuelven otra vez a poner la cómica, pues entonces ahí indudablemente que va a venir reacción de la fanaticada, van a venir los abucheos, van a venir los pañuelos, una cantidad de cosas, y ahí el Tata Martino se va a ver en una situación difícil. Si por el contrario se le gana convincentemente al Manchester City y se pasa a cuarto de final, por lo menos se podrá pensar en una temporada que se puede salvar. ¿Cómo se puede salvar? Bueno, ganando la Champions o llegando por lo menos a la final y ganando la Copa del Rey, porque la Liga lo veo bastante, bastante. Hay algunos por ahí que ya están diciendo de que hay que tirar la Liga. Yo creo que todavía no hay que tirar la Liga. Mientras No. realmente se pueda, pues yo creo que hay que pelear. Y ese partido del Bernabéu, pues obviamente va a ser definitorio. Hay que recordar que Messi siempre se crece frente al Real Madrid. Pero realmente, como se está jugando en las últimas semanas, específicamente como visitante, y en el partido contra el Real Madrid vamos a ser visitantes, este equipo no va para ninguna parte. Entonces, hay que estar muy pendiente mañana el partido contra el Manchester City, que puede ser un punto de inflexión, sobre todo que el Tata Martino se está jugando yo creo que mañana se está jugando su futuro. Si bien el directivo, el presidente, pues, inicialmente en su cuenta de Twitter escribió de que confiamos en estos jugadores, etcétera, etcétera, en ningún momento dijo confío en el entrenador, pero después en una declaración sí lo dijo, ¿ok? En una declaración dijo de que, bueno, que no se está planteando en ningún momento, ¿cómo se llama?, sustituir al Tata Martino, etcétera, etcétera. La experiencia a mí me dice que cuando los directivos salen a ratificar un técnico es porque está votado. Entonces, vamos a ver qué pasa. Muchas cosas se juegan la próxima semana. Viene dentro de un mes o algo así. Antes de un mes viene la final de la Copa del Rey. Viene el partido del Bernabéu y mañana sobre todo el partido contra el Manchester City, que si quedamos eliminados de Champions, ahí sí es verdad que yo pienso de que el Tata Martino tiene que ir haciendo la maleta. Ok, partner. Yo te propongo que demos un giro de 180 grados y nos vayamos a Brasil. El día de hoy arrancamos con nuestro análisis del grupo G, perdón, del grupo F, disculpa. Grupo F. Grupo F, donde están sembrados Argentina, Bosnia y Herzegovina, Irán y Nigeria. Yo voy a arrancar, si te parece, con mi análisis de la Perfecto. selección de Argentina. Adelante. Esta selección. Que tiene mucha tela porque es una selección que tiene un historial grandísimo y que tiene muchas cosas por analizar, de Bien, paso. así es. Bueno, yo empiezo comentándote de que el equipo argentino está a cargo, está afiliado en la Asociación de Fútbol Argentino llamada la AFA, que pertenece, como todos sabemos, a la Conmebol. Su primer partido internacional lo jugó el 16 de mayo de 1901 en Montevideo. La selección argentina es uno de los equipos, ya lo sabemos, más laureado del fútbol mundial. Tiene en su palmarés dos campeonatos del mundo ganados en 1978, aquel recordado mundial que se jugó en Argentina, donde la figura fue Mario Alberto Kempes. Y luego en 1986, que también lo recordamos, fue en territorio mexicano y en ese momento la figura era el Pelusa de Diego Maradona. Aparte de eso, fue finalista en otras dos ocasiones, en 1930 y en 1990. En 1992 el equipo argentino ganó la Copa Rey FAT, que después se le cambió el nombre por Copa FIFA Confederación. Y en el 95 y en el 2005 disputó la final de dicho torneo, cayendo en ambas oportunidades. Argentina es, detrás de Uruguay, la segunda selección que más ha ganado la Copa América. Actualmente tiene 14 títulos en ese torneo regional. Además de eso, es la selección que más subcampeonatos ha logrado. Tiene 12 subcampeonatos de la Copa América. Tiene también una medalla de oro. Tiene dos medallas de oro en los Juegos Olímpicos, en el 2004 y en el 2008. Tiene una medalla de plata en el 1996. El equipo sub-20 es el máximo campeón del mundial de esa categoría con 6 títulos. Y fue finalista también en otra ocasión. Te puedo comentar que Argentina y Francia son las únicas selecciones del mundo que han ganado el mundial absoluto, los Juegos Olímpicos, la Copa Confederaciones y la respectiva Copa Regional. En el caso de Argentina, la Copa América, en el caso de Francia, la Eurocopa. Bueno, por supuesto que hayan jugado algunos de las grandes, de las mayores figuras, como en el caso de Diego Armando Maradona, que fue elegido el mejor jugador del siglo XX en una votación realizada en el sitio web de la FIFA en el año 2000. Y, por ejemplo, han jugado también figuras como Alfredo Di Stéfano, etcétera. El equipo argentino tiene como seudónimo la Luis Celeste, por su uniforme característico, que es franela a rayas verticales blancas y azules, pantalón blanco y medias azules. El uniforme alternativo es azul oscuro, con azul oscuro completo, tanto franela como short y media. El jugador que más goles tiene, el goleador histórico, pues, de esta selección, es el recordado Gabriel Batistuta con 56, y el que más participó, partner, es un jugador que todavía está activo en el fútbol italiano, que es Javier Zanetti. El Zanetti lleva, actualmente ya no forma parte de la selección, pero la vistió esta casaca en 145 ocasiones. El ranking de la FIFA actualmente ocupa la posición número 3 y su mejor posición fue primera en marzo de 2007 y la peor, 24ª, en agosto del 96. Sus partidos los juega mayormente en el Monumental de Buenos Aires y también en el Estadio Kempes de Córdoba. Su mejor resultado a nivel internacional fue una goleada de 12-0 a Ecuador en 1942, y su peor resultado en dos ocasiones: una vez perdió con Checoslovaquia 6-1 en 1958 en el Mundial que se celebró en Suecia, y en las eliminatorias para la Copa Mundial de 2010 perdió en La Paz con Bolivia por 6-1. 16 participaciones en Copa del Mundo, con 2 campeonatos obtenidos. El equipo argentino, su director técnico actual es Alejandro Sabella. Él es un exfutbolista y que durante un tiempo, después de haberse retirado, fue ayudante de campo del entrenador Daniel Passarella, con quien conformó el cuerpo técnico de diversos equipos, como la selección argentina, cuando Passarella era entrenador, la selección uruguaya también, el Parma Fútbol Club, el Monterrey mexicano, el Corinthians brasilero y los Millonarios de River Plate. En el 2009 asume como director técnico de Estudiantes de La Plata, en la que sería su primera experiencia como director técnico. Obtuvo la Copa Libertadores y el torneo Apertura en el año siguiente. De hecho, esos logros lo llevaron a dirigir la selección argentina después de la salida de Sergio Batista. Al mando entonces de esta selección consiguió la clasificación al Mundial, quedándose con el primer lugar de las eliminatorias. Todos sabemos que la eliminatoria Conmebol es prácticamente la más complicada, pues, a nivel mundial, por todos los equipos que están involucrados, que todo es un solo grupo y que realmente las distancias que hay que recorrer son bastante considerable, y sobre todo que la mayoría de estos jugadores tienen que venir desde Europa para disputar. Entonces, dentro de esta complicada eliminatoria, pues Alejandro Sabella logró clasificar a este equipo en el primer lugar. Yo voy a tomar aquí como reciente alineación, porque en una entrevista que yo le oía, que yo le vi, perdón, a Sabella, él dijo de que este equipo que se paró la semana pasada frente a Rumanía se parece mucho al que él va a poner en el Mundial. Entonces, lógico es partir de ahí para seleccionar un 11 titular. La primera polémica es el arquero. El arquero titular que ha venido utilizando Sabella, tanto en eliminatorias como ahora en los amistosos, es Sergio Romero, que juega en el fútbol francés, pero la gente lo critica porque Romero no es titular en su equipo. Es algo parecido a lo que pasaba en la Vinotinto, que utilizábamos a Dani Hernández y no era titular ni siquiera. Sin embargo, pues cuenta con toda la confianza del técnico y yo pienso de que va a ser, con todo eso, va a ser titular en Brasil. Sergio Romero, el arquero, pareja de centrales para Fernández y Basanta. El lateral derecho es un indiscutible de esta selección, que es Zabaleta, jugador del Manchester City. Y por la izquierda, es uno también de las polémicas que están criticando mucho aquí, que es el jugador Rojo. Este jugador, pues, ha tenido bastantes problemas desde el punto de vista defensivo y, sin embargo, pues, Sabella se ha seguido decantando con él y le ha dado la confianza. Otro de los jugadores polémicos, el jefecito Javier Mascherano, es el titular en el medio campo en la posición de volante 5. ¿Por qué? Porque si bien esta es su posición original y la que jugaba en el Liverpool, pues todos sabemos que en el Barça no se desempeña en esa posición desde que Pep Guardiola lo cambió a la posición de defensa central, se ha venido desempeñando en esa posición y obviamente sus minutos como jugador de medio campo no tiene. Entonces, sin embargo, con todo y eso, por su jerarquía, su experiencia, él en una oportunidad inclusive tuvo el proceso anterior, era capitán de esta selección, pues Sabella lo sigue manteniendo ahí. Las otras dos figuras en el medio campo son Ángel Di María, el jugador del Real Madrid, y Fernando Gago, el ex jugador del Real Madrid, que actualmente está con el Boca Juniors. Este jugador Gago también ha sido bastante criticado debido a que no tiene la forma pues que anteriormente tenía cuando en algún momento jugó en el fútbol europeo, tanto en Real Madrid como jugó también en Italia. La tripleta de atacantes, cuando juega con el 4-1-2-3 o 4-3-3, como lo quiera llamar, Lionel Messi por la derecha, obviamente es la figura de este equipo. El Pipita Higuaín se ha destacado por encima de la Bessi como el jugador de la posición número 9, y el Kun Agüero partió en ese momento por la izquierda. Entonces, esta debería ser la tripleta de atacantes, por ahí no pasa el problema. En esta oportunidad, el equipo argentino empató a cero con Rumanía. El problema no pasa por la tripleta de atacantes, el problema pasa porque no hay un jugador que sea como el enganche, que sea como esa conexión entre lo que es la defensa y hacer los pases de gol y que sea el que sirva la asistencia. Se supone que ese iba a ser Di María, pero todos sabemos que Di María es más un jugador que se tira hacia una banda o hacia la otra. Y por el otro lado, Gago está haciendo más funciones de defensor que de otra cosa. Entonces, en este equipo argentino está fallando. Hay una pieza clave ahí que Sabella tiene que jugar, que tiene que falta un jugador que le haga ese último pase de gol a estos tres atacantes. Que aquí falta una figura muy importante que no ha sido convocado, que es el Apache Tevez. El Tevez la está rompiendo en el fútbol italiano con la Juventus y debería ser, por lo menos debería ser, pienso yo, parte de la convocatoria de Brasil. Pero algunos problemas de carácter y algunas diferencias con el director técnico lo han mantenido alejado. Vamos a ver qué pasa de aquí al Mundial. Pero de nuevo, no es un problema atacante. Ahí hay una banca bastante interesante. Ahí está Rodrigo Palacio. Ahí está. Y creo que hay mucho material en la selección argentina como para armar un buen Sí. trabuco, ¿no? Por decirlo de Te alguna digo, ¿no? manera. Desde los tiempos que estaba Riquelme en esta posición, que era el clásico enganche que metía los pases, no han encontrado un jugador que sea clave en el medio campo para esa función. Y ni Gago lo está haciendo, ni Di María tampoco. Entonces, De alguna manera el director técnico tiene que tomar ahí alguna medida. Una pudiera ser cambiar este esquema de 4-3-3 y poner un 4-4-2, donde tú pones un mediocampista adicional, que es el que sería como ese enganche. Se pudiera ser Pastore, por ejemplo, pero Pastore no está teniendo minutos tampoco en el Paris Saint-Germain. Está calentando banca. Entonces, si tú vas a tener dos atacantes nada más, tomando en cuenta que Messi es inamovible, pues entonces el sacrificado debería ser o el Pipita Higuaín o el Kun Agüero. Yo pienso que va a ser el Kun Agüero, porque el Pipita Higuaín siempre hace falta un 9 fuerte de área que vaya por arriba de cabeza, etcétera, y ese no es el Kun Agüero, ese es Higuaín. Entonces, ahí tú tienes alguna alternativa, como el mismo Lavezzi, que es un tremendo delantero, o como Rodrigo Palacio, que entró también sustituyendo al Kun en este partido amistoso, que pudieran estar viendo minutos en Brasil. Pero el problema aquí, aparte del costado izquierdo de la defensa, donde Rojo no tiene aparentemente un suplente de calidad, y la incógnita que hay con el arquero, pues el problema principal de esta selección está en el medio campo. Ahí hace falta una figura tipo Riquelme, que agarre ese balón, lo pise, haga los tiempos y meta el pase definitivo. Porque si consiguen ese jugador, yo pienso que este equipo tiene la calidad para llegar hasta la semifinal y también hasta la final, y quién sabe si hasta llevarse los máximos honores en este mundial. Ok, perfecto, buenísimo. Entonces, eso es todo lo que yo tenía por mi lado. Muy bien, muy, muy bien. Sobre todo porque Argentina es una selección que, bueno, da mucho, mucho que hablar, sobre todo porque es como la de Brasil, ¿no? Muchas estrellas, mucha historia y, bueno, siempre es interesante, pues, poder escuchar todas estas Y reflexiones. aparte de eso, que yo digo que la historia no juega, pero si nos vamos a la historia, jamás una selección europea ha ganado un mundial en América. Entonces, si nos vamos a esa referencia, pues entonces los máximos candidatos a este torneo son Argentina y Brasil. Entonces, Messi tiene esa asignatura pendiente, pues le falta ganar un mundial y este puede ser su oportunidad, porque está en la edad perfecta para ello. Ya tiene un mundial como experiencia, y bueno, vamos a ver. ¿Y qué más? ¿Y qué más, digamos, para su currículum, que ganó un mundial delante de los brasileños en Brasil? Sí, es Ya así. veremos qué pasa. Adelante. Exactamente. Bueno, a mí me tocó entonces por mi lado hablar un poquitico sobre la selección de fútbol de Bosnia y Herzegovina, que bueno, no es una de las selecciones más fuertes del mundial ni las más conocidas, pero bueno, sí, una selección que también está presente en el mundial y bueno, por supuesto que habrá que analizarla. Esta selección de fútbol, que es el equipo nacional de fútbol de este mismo país, en las competencias oficiales. Su organización está a cargo de la Federación de Fútbol de Bosnia y Herzegovina, perteneciente a la UEFA hasta, okay, perteneciente a la UEFA. Hasta el 92 los jugadores bosnios jugaban en la selección de fútbol de Yugoslavia, o sea, es la extinta Yugoslavia. Por primera vez en su historia participará en las Copas Mundiales, okay, en esta ocasión para la Copa Mundial de Brasil 2014, debutando ante precisamente la República Argentina. O sea que se hace un partido bien enredado, ¿no, Ángel? Porque siempre los argentinos en su debut siempre hacen un partido muy malo. Históricamente ha sido siempre así. La selección de Bosnia y Herzegovina nunca había podido clasificarse para un torneo oficial de la UEFA o FIFA, pero se había acercado en varias ocasiones, ¿okay? En particular, el equipo nacional jugó contra Portugal la repesca tanto para la Copa Mundial de la FIFA 2010 como para la UEFA Euro 2012. Este es un equipo, como te digo, que es un equipo bastante en la ex Yugoslavia y digamos que es nuevo, por decirlo de alguna manera, pues Es cambia de. uno de los ex yugoslavos, porque por ahí está, por ejemplo, Croacia, ¿verdad? Que va a estar en el Mundial. También era uno de los países que formaban esa unión, pues que era la Yugoslavia. Realmente, si Yugoslavia no se hubiera dividido, tendría tremendo equipo ahorita, porque tienes a Sí. Serbia y Montenegro, tienes a Croacia, tienes a Bosnia, bueno, tienes como 5 o 6 países que todos tienen jugadores en el máximo nivel en Europa. Entonces, uno de ellos es Bosnia y Herzegovina, que le faltaba, digamos, decir presente en el Mundial, y ya está, pues. Exactamente, así es. Entonces, el estadio donde Bosnia disputa sus partidos como local es el Bilino Polje, en la ciudad de Senica. La primera victoria internacional de esta selección como miembro de la FIFA fue contra el subcampeón de la Copa Mundial de FIFA 94, Italia. Eso fue el 6 de noviembre de 1996. El ranking mundial de la FIFA más alto del equipo nacional fue el número 15 en junio del 2013. En los últimos años, el equipo nacional terminó dos veces entre los tres equipos con mayor progreso en la clasificación mundial para la FIFA del año. ¿Okay? Así que bueno, también hay que decir que la Federación de Fútbol de Bosnia y Herzegovina se creó en el año 1993, ¿okay? Jugando un amistoso frente a Irán que finalizó en victoria de 3-1 para los bosnios. Eso es como parte de su palmarés. Hablando un poquitico, obviamente, de sus últimos encuentros, tenemos que decir que el 10 de septiembre de 2013, en un partido para la clasificación del 2014, voy a hablar de los últimos partidos que se jugaron, ¿no? Derrotó 2-1 a Eslovaquia. Después, el 11 de octubre, okay, jugó contra Liechtenstein, un equipo de los débiles De los que de Europa. siempre entran los demás a golearlo. Exactamente, de hecho le ganaron 4-1. Después juegan contra Lituania de visitante y logran ganarle por la mínima de 1-0. El 18 de noviembre juegan en Estados Unidos, en San Luis, un amistoso contra Argentina, que les gana, por supuesto, 2-0. O sea que ellos ya se han enfrentado en varias ocasiones. Ya se han enfrentado estos dos equipos y se van a enfrentar, obviamente, el 15 de junio en su debut contra esta misma selección. Después, el 5 de marzo, jugó un partido amistoso contra Egipto, ¿okay? Como local, perdiendo el partido 2-0. Después, el 30 de mayo, tiene otro partido que está planificado contra Costa de Marfil, que se me hace un partido interesante. Y el 3 de junio cierra su ciclo de preparación para el Mundial con un partido amistoso en la ciudad de Chicago contra la selección de México. O sea que va a tener un muy buen fogueo antes de empezar su participación en el Mundial de Brasil 2014. El uniforme del equipo es un uniforme, el local, color azul, tanto camisa, short y media, okay, con el logo de la selección, okay, que es un logo de una bandera azul con un triángulo amarillo y un poco de estrella, eso sí, ya lo verán por ahí. Y la camisa visitante es de color blanca, blanca con algunos vivos azules en los costados y a nivel del cuello. Y las medias también de color blanco. El entrenador de este equipo en estos momentos es el señor Safet Susic, el director técnico de esta selección. Que es un exjugador, yo recuerdo ese nombre, es un exjugador Sí, de lo que Susic. ¿Susic o en aquel Susic? momento era Yugoslavia, sí. Exactamente, lo que era Yugoslavia. En febrero de este año, okay, la posición en el ranking del FIFA es la número 17, donde tuvo. Bueno, subió unos puestos porque en el 2013, el 14 de junio, estuvo en el puesto 14 y después en el supor lugar ha sido, mejor dicho, el puesto 173 en septiembre de 1996. Así pues que este es el equipo. Más o menos para dar una idea de los jugadores de la última convocatoria del equipo. Bueno, hay que decir también que muchos de estos jugadores están, bueno, jugando en equipos muy importantes en Europa, ¿no? Aquí jugadores están jugando en Inglaterra, en Alemania, en Italia, algunos también en Turquía, algunos en Francia. Entonces sería así, más o menos, porque obviamente no se conocen mucho los jugadores, ¿no? En la portería tenemos a Asmir Bejovic y a Asmir Abdulchik. Después tenemos la defensa. Bueno, me disculpan la pronunciación, pero estos son nombres un poco complicados, ¿no? Sí, lo que tiene que, lo que sea al comienzo, pero lo termina con una che. Sí, Sí. exactamente. Ornn Brandjes en la defensa, Vikasic, Amni Vrasevic, Mensur Musla, Emil Spani, que es el capitán de la selección. Después tenemos Ervin Susanovic, Tony Sundic. Después tenemos en el medio campo Miralem Pjanic, Sejet Salinovic, Harin Medjuanin, Senad Lulic y Zed Harsovic. También tenemos por aquí, a ver, Anel Hatzik, mediocampista, Tinos Ben Susic. Este Susic debe ser pariente del técnico porque se pronuncia igualito. ¿Ok? Metemos aquí en la delantera. Eso a lo mejor allá en Bosnia debe ser como Gómez o como López. Sí, seguramente. Seguramente. Después tenemos a Edin Dzeko en la delantera junto a Vedad Ivković. Oye, tremendo jugador. Ese Dzeko, él es jugador del Manchester City. Manchester City, es correcto. Es un tremendo goleador. Yo pienso que es la figura de este equipo y hay que seguirlo. Hay que seguirlo. Es un goleador muy... muy muy al clásico, pues es sumamente alto, mide como, no sé, 1.90 y pico debe estar. En la pelota quieta hay que tener mucho cuidado con él. Así es. Y el último delantero se llama Edin Visca, que juega con el Istanbul. ¿Okay? De hecho, el otro, Berak y Ibisevic juega con el Stuttgart alemán. Bueno, jugadores con más partidos en esta selección, tenemos a Zvezdan Mistimovic, okay, que está desde el 2004, tiene 72 partidos jugados con la selección y 23 goles. Le siguen Emil Spanić con 63 participaciones y 3 goles. Y este Edin Dzeko, que es el que tú acabas de nombrar, que fíjate tú que apenas con 51 participaciones, no, perdón, con, sí, con 51 participaciones tienen más goles que los otros dos, que tienen mucho más juegos que él, con 29. O sea que, como tú dices, es el goleador y probablemente va a ser la figura de este equipo, y de aquí también habrá mucha gente que lo estará viendo, seguramente para un futuro fichaje, porque siempre en los mundiales hay mucho, muy pescado, como se dice en términos beisbolísticos, viendo jugadores para, obviamente, llevar para sus equipos. Okay. Entonces, bueno, básicamente esta es la información de Bosnia. No hay mucha porque es un equipo relativamente con poca historia futbolística, puesto que es la antigua Yugoslavia. Entonces, bueno, no hay mucho más que decir al respecto. Okay, pero lo que sí hay que decir es que tú y yo coincidimos en que no va a clasificar en este grupo. Exactamente, totalmente de acuerdo contigo. No creo que tenga oportunidad aquí en este grupo, sobre todo porque está jugando contra selecciones obviamente muy fuertes, ¿ok? Tiene por delante a Nigeria, Argentina y a Irán. Entonces, bueno, vamos a ver. En ese partido contra Irán, dependiendo de cómo estén los marcadores, pudiera jugarse su carta que pudiera tener, que es clasificar como uno de los mejores terceros. Pero ya hemos visto que aquí en este mundial hay un par de grupos de la muerte, donde de ahí deberían salir por lo menos dos de esos mejores terceros. Entonces, lo veo bastante complicado, pero bueno, siempre es un equipo de estos que va a animar y que va a ser bastante complicado para... No va a ser fácil ganarle. Pues, los equipos que le ganen van a tener que echarle pichón, porque estos equipos de yugoslavos tienen lo suyo. Bueno, Ángel, entonces yo creo que con esto terminamos el análisis de estos dos. Ya nos querían, para la semana que viene, hablar del equipo de Nigeria y del equipo de Irán. Así es. Para cerrar nuestro análisis del grupo F. Aquí entonces estaríamos terminando. Yo, como siempre, antes de despedirme, yo les recuerdo nuestras direcciones de contacto, que son las siguientes. En el Twitter somos @rivalesfutbol. Nuestro blog es rivalesfutbol.blogspot.com. Y también nos pueden ubicar en las redes sociales Spreaker e iVoox. Iván, gracias por todo. Pues nos estaremos contactando de nuevo la semana que viene, donde tendremos muchas más noticias que comentar y hablar pues de esto que nos apasiona, que es el balompié. Ok, perfecto, Ángel. Un placer y un saludo para toda la audiencia. Chao. Chao.